Muy bien, en línea está Carlos Heller, diputado nacional por el Frente de Todos y presidente del Banco Credicop. Carlos, buenas tardes. Aquí Juan Di Natale y el equipo de Segunda Dosis en Radio 10. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gracias por atendernos. Bueno, en principio, ¿cómo ve esta medida del Banco Central? Bien, como parte de una medida de un gobierno que necesita establecer prioridades en un escenario donde está claro que hay complicaciones. La Argentina tiene por delante una serie de problemas para resolver, y el primero es el tema deuda, que es una amenaza de un tamaño monumental, que es parte de esa herencia aún no resuelta, y que condiciona seguramente cualquier plan futuro. Por eso el gobierno dice insistentemente que tiene como prioridad resolver el problema de la deuda, pero que eso no se puede resolver de cualquier manera, que tiene que ser una solución compatible con las políticas que el gobierno quiere llevar adelante y que forman parte del mandato popular, es decir, una política que no incluya políticas de ajuste, una política que tenga que ver con que mejore la distribución del ingreso, que los salarios le ganen a los precios, etcétera, etcétera. No cualquier acuerdo, claro. En ese escenario, está claro que el arreglo con el fondo es una suerte de pasa no pasa. Son dos escenarios diferentes, si hay acuerdo y si no hay acuerdo. ¿Y por qué digo esto? Porque si efectivamente se logra un acuerdo, y si efectivamente ese acuerdo, como todo parece indicar, incluye un importante periodo de gracia, es decir, varios años en los que no habrá que amortizar nada, ni capital ni intereses, y teniendo en cuenta que ya se logró una refinanciación con los acreedores privados, que también incluye un amplio periodo de gracia, la situación de la balanza de pago del frente externo estaría controlada, porque Argentina tiene un fuerte superávit de balanza comercial, exporta mucho más de lo que importa, y va a seguir así, y lo que está previsto en el proyecto de presupuesto 2022 es que ese superávit de balanza comercial se mantenga, y por lo tanto las tensiones cambiarias con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si ese acuerdo responde a estos lineamientos que acabamos de decir, dejarían de tener sustento y seguramente tendríamos un escenario mucho más tranquilo, para usar el término que suele usar el ministro de Economía cuando habla de la necesidad de tranquilizar la economía. Sí. Entonces, para mí eso es una cosa fundamental. En ese escenario, intentar ahorrar divisas en el turismo internacional es una medida que, como medida transitoria de coyuntura, creo que está bien y que tiene dos beneficios, Martín, porque tiene el primer beneficio, que es el ahorro de divisas, y tiene el segundo beneficio de que quienes no se vayan al exterior van a veranear en la Argentina. Claro. Y cuando veraneen en la Argentina, van a consumir en la Argentina, y cuando consuman en la Argentina van a generar mano de obra argentina, trabajo argentino, y eso tiene una cantidad de beneficios adicionales que hacen a un círculo virtuoso. Es decir, claro, es doblemente virtuoso. Por un lado ahorro de divisa, y por el otro incremento de la actividad local y del valor agregado y de la generación de empleo. Así que, ahora, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Claro, Carlos, ahora me lo cuenta, y yo también estoy de acuerdo escuchándolo así. Ahora, esto no fue contado así hoy a la mañana o ayer a la noche. ¿No faltó que nos lo contaran así de lindo? No, pero es que son pocos los que lo cuentan o pocos lugares donde se puede escuchar. Entonces estamos siempre en la misma cuestión. ¿Quién tiene la culpa de eso? Mirá, insisto. A ver, yo soy una persona que suelo viajar al exterior. Me gusta. Me gusta darme algún gusto, tiene una altura de la vida que si puedo me los doy. Claro. Y qué sé yo, yo tendría, hace dos años que no voy a ningún lado porque por la pandemia no he viajado a ningún lado, así que podría formar parte de esa legión de gente que tiene... Está irritada. posibilidades y deseos pendientes. Sí. Ahora, si a mí me dicen, mirá, no es que no puedo viajar al exterior, me están diciendo, no te vamos a financiar sin intereses para que pagues en cuotas viajar al exterior, viajá con la tuya, porque eso es nada más que lo que te están diciendo. Claro, claro. Viajá con la tuya. ¿Eh? Si la tenés, gastala. Y si no, podés tomar un crédito, pagar los intereses correspondientes, pero no pidas que te subvencionemos, que te subsidiemos financiándote sin tasa un pasaje y los gastos al exterior que van en contra de las prioridades que hoy el país tiene. Eso, de eso se trata. Clarísimo. Carlos, muchas gracias por estos minutos. Bueno, que les vaya bien. Hasta luego. Adiós. Muy amable. Gracias. Carlos Heller, diputado nacional por el Frente de Todos y presidente